buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aunque también puede ser que nos escuches desde radiotopo.noblezabaturra.org. Y buenas tardes. Y decir que Zaragoza es un decir, porque no reemiten desde un montón más de emisoras a las que les mandamos amablemente un saludo desde este noticiario libertario en el que hoy, por cierto, estáis solito. Estoy solito, así que os vais a aburrir de escucharme. En el programa de hoy, pues presentaremos el nuevo mundialito antirracista. También hablaremos de represión y, en concreto, pues hablaremos de la desmesurada petición fiscal de 86 años para los antifascistas detenidos tras el concierto nazi del Hogar Social de Zaragoza. Por otro lado, también la solidaridad de la Unión de Actores con Alberto San Juan, al que ha denunciado la Asociación de Víctimas del Terrorismo por volver a representar la célebre obra de los titiriteros, esa que los llevó a la cárcel. Y también tenemos una jornada en defensa de la sanidad pública que os presentaremos. También hablaremos de desahucios, de antimilitarismo y un montón sobre el TTIP y de solidaridad con los pueblos indígenas. Y si os estamos hablando de convocatorias, pues eso, para este fin de semana, sobre todo os queremos destacar una, y es una iniciativa solidaria que, bueno, pues algunos, como lo escucháis, esto es del podcast, lo escucháis a posteriori, pero bueno, es que estéis informados. Y es que es el quinto Tattoo Circus de Zaragoza en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Los campos boscos no más producen balas. Campos de vidas helados bajo sol, o dólar, pichamos. Con el lema habitual de abajo los muros de las prisiones, pues ahí puedes acudir a quien le guste tatuarse y hacerse piercings y esas cosas. Yo en la vida me lo haría, pero vamos, para gustos, colores. Y bueno, pues lo que se recauda de estas cosas, pues bueno, va destinado directamente a la lucha antirrepresiva y a la solidaridad con las personas presas. Son 3 días de actividades que empiezan el viernes 6 de mayo al mediodía y que siguen durante el sábado 7 y el domingo 8 de mayo. Todo esto del mundialito, me he ido a otra noticia. Esto es lo que tiene tener tantas pantallas abiertas y tantas cosas al mismo tiempo. Todo esto del Tattoo Circus es una iniciativa que se lleva a cabo en diversas ciudades del Estado español y es una iniciativa en la que todo el mundo participa desinteresadamente y todo lo que se saca, ya sea de conciertos, ya sea de, pues de los vermús, por supuesto de los tatuajes y los piercing, es para solidaridad con las personas presas. Y os recomendamos especialmente una charla que tendrá lugar el sábado 7 de mayo sobre el tema del negocio inmenso que es la cárcel y a propósito de una publicación que se llama así, Negocio Cárcel, que recoge la memoria de las intervenciones en las jornadas anticarcelarias que tuvieron lugar en Barcelona el pasado octubre. De todas formas, para más información, ZGZ, Tatu con doble T y doble O, Tatu Circus, .noblezabaturra.org. We'll be right back. Y si hablamos de convocatorias, vamos con la primera, ¿cómo no? Octavo mundialito antirracista de fútbol y básquet de Zaragoza. Gol en el campo, paz en la tierra. Sábado 21 de mayo, a las 9 horas, en el Centro Deportivo Municipal La Granja. También habrá partido de balonmano, concurso de triples y torneo de ping-pong. Apúntate en Centro Social Ocupado Quique Mur, Plaza de la Memoria, Torrero, Vía Láctea, calle Doctor Palomar 25, Urban Gel, calle Don Teobaldo 10-12 y en Simbiosis, calle La Tasa número 52 o en el email mundialitoantirracistazaragoza@gmail.com. Para financiarlo, además de los patrocinadores, habrá fiesta premundialito el 13 de mayo en Arrebato a las 8 horas. Tapeo y cóctel explosivo. Y además, un sorteo de una bicicleta donada por Recicleta. Compra boletos en Bar Virosta, calle Universidad. A la gente de la organización o el día del mundialito. ¡Te esperamos el 21 de mayo! Compton was a nature preserve for bunny rabbits. Ain't nothing like a man that you knew on the corner. Seen come up and fuck up the owner. Seen throw up Westside California. Nigga, I'm hot as Phoenix, Arizona. I'm Utah. I got multiple bitches. It's a new law. Keep a hold of your wrist. Y con Ice Cube de fondo, vamos con un poquillo hablando de lo que es esto del Mundialito Antirracista, que es una iniciativa que nació en Madrid, pero que ya, bueno, pues se ha ido extendiendo a todo el Estado español. Y también, bueno, pues también lo ha habido en Alemania y en otros sitios, claro. Como habéis oído con esas voces tan incisivas e impresionantes que se han oído de fondo, es la cita anual con el deporte y la reivindicación el 21 de mayo en La Granja, en el Polideportivo La Granja, en el Camino Cabal 2, y se vuelve a las pistas para pasar un día de diversión y compañerismo practicando fútbol, básquet o ping-pong. Un año más se demuestra que el racismo, el fascismo o la discriminación por sexo o procedencia no tienen cabida en nuestra ciudad Zaragoza, y lo vamos a demostrar pasándolo bien, porque lo que es jugando bien lo llevamos bastante mal algunos. Las actividades del Mundialito comenzarán a las 9 de la mañana de ese 21 de mayo y estarán compuestas por los habituales torneos amistosos de fútbol sala, baloncesto y ping-pong, todos ellos con inscripción previa, y durante toda la jornada habrá música y se servirá una comida popular que costará solo 3 eurillos. Y el Mundialito afronta su octava edición consecutiva, cosechando desde su inicio grandes éxitos de participación. El pasado año, más de 500 personas participaron en este evento que se autogestiona de forma solidaria y sin ningún tipo de ayuda institucional. Si se prefiere, también se han habilitado 4 espacios físicos para apuntarse, que ya los habéis oído, que es la Asociación Barrio Verde, la Vía Láctea, que es en Doctor Palomar, Urban Gel, Simbiosis y el CSO Quique Mur. Pero bueno, que no dejéis las inscripciones para los últimos días, porque las plazas son limitadas y se apunta un montón de gente. If I sell a little crack, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Made me do it. If I die in Iraq, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Made me do it. If I take you for granted, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I fuck up the planet, ain't nothing. Vamos a leer el comunicado. Hoy queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo incondicional a los 10 compañeros detenidos la noche del sábado 28 de febrero, 2 de los cuales se encuentran en prisión preventiva acusados de participar en el ataque del hogar social de Zaragoza, centro neonazi ligado al partido MSR y protegido por la policía. Otra vez más, otra gota que cae sobre un vaso lleno hace ya mucho tiempo. Vemos casi a diario como... Lo que estáis escuchando es la batalla que hubo entre nazis y antifascistas en Zaragoza el pasado febrero de 2015. ¿Y esto a qué viene? Pues que la plataforma antifascista de Zaragoza denuncia en un comunicado que piden 86 años de prisión para los antifascistas de Zaragoza detenidos tras el concierto nazi del Hogar Social, como hemos dicho, en febrero de 2015. En concreto, el Ministerio Fiscal y la Policía Nacional solicitan 12 años de prisión para tres de ellos y 10 para los 5 restantes, todos ellos supuestamente involucrados en los altercados tras el concierto nazi celebrado en el Hogar Social. El Hogar Social es este lugar confusionista que estaba en el barrio de Las Fuentes y movido por el Movimiento Social Republicano, que había organizado un concierto de música rock contra el comunismo, Rock Against Communism, que tuvo una cierta repercusión en los medios de comunicación y creó una gran alarma social en el barrio de Las Fuentes, todo esto desencadenó un ataque por parte de, en primer lugar, una manifestación que fue hasta allí, hasta el barrio de Las Fuentes, hasta el Hogar Social, donde hubo encontronazos con los nazis. La policía cargó contra los antifascistas, que fueron los que terminaron detenidos y agredidos, incluso cuando ya estaban esposados por parte de los neonazis. La fiscalía les acusa y relata que sobre las 12 de la noche apareció un grupo de unas 50 personas gritando "fuera fascistas de nuestras calles" y consignas semejantes. Y a partir de ahí se inició una carga policial que desencadenó altercados y supuestamente los antifascistas lanzaron piedras y otros objetos a los agentes, además de agredir a varios de ellos. Tras conocerse las detenciones, varias asociaciones y colectivos criticaron la celebración del concierto, como es el caso de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que hizo pública una nota que denunciaba este grupo que predica el odio racial, la discriminación entre las personas y justifica el uso de la violencia contra todos aquellos que no piensan como ellos. Y decir que, como habéis podido oír de fondo, se oye bien claro un grito de guerra neonazi, Sieg Heil, Sieg Heil, loada sea la victoria, sería más o menos el loada la victoria, algo así es lo que viene a querer decir, no sé qué victoria, porque claro, con la policía armada de tu lado seguro que ganas. Y la detención de estos jóvenes provocaron concentraciones como la del comunicado que hemos escuchado al principio, de repulsa en Zaragoza, Huesca y Madrid, y diversos actos como un manifiesto que se presentó al Justicia de Aragón que firmaron 40 organizaciones y más de 100 personalidades. La plataforma antifascista de Zaragoza asegura que fue una protesta contra la celebración del concierto nazi que fue recibida con violencia por parte de los nazis y, sin embargo, ninguno de ellos fue detenido. Y de momento, tenemos esta petición fiscal que nos parece muy preocupante. Terrorista a cada persona que se rebela, esas leyes que protegen a los que nos explotan y utilizan como mercancía, esas leyes que odiamos y que nos alejan de nuestros hermanos y hermanas de prisión. Por eso apoyamos de manera incondicional a nuestros compañeros y no tenemos ningún miedo en decir que apoyamos las acciones antifascistas como las del 28 de febrero. No tenemos nada que pedir ni que llorar a esa lacra política que gobierna o que gobernará, ni a sus perros policías, ni a jueces ni a fiscales. Solo tenemos que decirles que representan todo lo que odiamos, el mundo que no queremos y el sistema que combatimos. No conseguirán con sus muros, ni con sus leyes, ni con sus putos mercenarios. mercenarios armados a acabar con la lucha por la libertad. La lucha que ha llevado a muchos compañeros y compañeras a las mazmorras del Estado. Hermanos y hermanas, desde aquí os enviamos nuestra fuerza y nuestro cariño, porque nuestra actitud y vuestro ejemplo nos ayuda a seguir adelante. Contra el fascismo, ni un paso atrás. Richie, Juan Diego, ¡libertad! It's the DRE. Sitting for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in the mellows, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRE. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que gane mejor. Venga, adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. But Mohawk shit, another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your flop, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Y la Junta de la Unión de Actores y Actrices ha mostrado su apoyo a los actores Alberto San Juan y Gloria Muñoz por representar la obra La Bruja y Don Cristóbal, por la que los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García fueron enviados a prisión en febrero tras la solicitud de la Asociación de Víctimas del Terrorismo a la Audiencia Nacional para que se cite a declarar a los actores por si pudieran haber cometido delito. Decir que representar una obra de títeres, nos dice la Unión de Actores y Actrices, pues piensan que no es delito. Han querido resaltar que defendemos la libertad de expresión y la libertad creativa de todos los artistas sin excepción. Tras casi tres meses de esas detenciones y la denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que parece que están más obsesionados por sus afinidades políticas que por defender a las víctimas que dicen defender, pues esta denuncia contra San Juan y Muñoz, la Unión de Actores destaca que libertad de expresión y creación son garantías que en teoría están consagradas en la Constitución y en la Declaración de los Derechos Humanos, así como un principio que rige en nuestras sociedades desde la Revolución Francesa. Ahí es nada. Añade que sin la libertad de expresión y de creación no existiría actividad artística. Por otro lado, la Unión de Actores considera que, una vez más, cuando lo expresado genera más conflicto, es cuando la libertad de expresión cobra su verdadero sentido como derecho. El sindicato que agrupa a los actores en el Estado español sostiene que la obra La Bruja y Don Cristóbal es una obra que habla de montajes policiales, que no enaltece el terrorismo, en todo caso el de Estado, de ninguna de las maneras. Por ello señala que este caso es especialmente grave y desde la Unión llamamos a la solidaridad con los denunciados y encausados por su representación. Pues eso, que parece ser que aquí lo que sobran son amigos de la censura, y estos mismos que son los que han denunciado a Fermín Muguruza o Sociedad Alcohólica por hacer música que no les hace gracia, pues bueno, pues son los que ahora se dedican también a encorrer a quienes representan una simple obra de títeres. Y esta semana tenemos que denunciar de nuevo una nueva detención de un miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, en concreto Diego Cañamero, que es el antiguo portavoz nacional de este sindicato. La Guardia Civil detuvo el 4 de mayo, es decir, ayer, al ex portavoz nacional Diego Cañamero, por orden de la juez de instrucción del juzgado número 19 de Sevilla. La detención se produce en relación a la acción reivindicativa que la central sindical protagonizó en 2013, en la que se realizó una expropiación de material escolar en un supermercado Carrefour en Dos Hermanas, Sevilla. Decir que los agentes acudieron a Jodar, donde Cañamero se disponía a comenzar una marcha por la libertad de Andrés Bódalo, que partía en dirección a Madrid con la intención de llegar el 15 de mayo a la capital del estado. Bodalo es concejal del Ayuntamiento de Jaén por Podemos y responsable de movimientos sociales del sindicato en la provincia. Ingresó en prisión el pasado 30 de marzo, acusado de atentado a la autoridad en una protesta contra el paro en esa localidad, en Jódar. Cañamero, que se encontraba en busca y captura por su participación en la expropiación en Dos Hermanas, donde los activistas se llevaron 10 carros de material escolar para repartirlos entre familias sin recursos, se negó a comparecer ante la juez de forma voluntaria y se declara insumiso judicial como acción de desobediencia civil. Decir que la detención de Cañamero no ha sido la única que ha sufrido el SAT, en los últimos días, y el actual portavoz nacional de la organización, Óscar Reina, fue detenido el pasado 20 de abril por la misma acción reivindicativa en Dos Hermanas, y el secretario de coordinación del sindicato, Néstor Salvador, fue arrestado por la misma causa. De momento, pues están todos en libertad y bueno, pues a ver lo que sucede. Se espera que y una nueva muerte durante un desahucio, en concreto un hombre de 30 años, murió tras ser detenido por la policía mientras se resistía a su desahucio. No son desahucios, son asesinatos. Este hombre desesperado colapsó y no se saben los motivos: desesperación, ansiedad, miedo ante la presencia policial. Pues bueno, se jugaba pues la pérdida de su hogar, como tanta gente, y lo dicho, cada desahucio puede generar, y de hecho genera, y si no, pruebas tenemos, situaciones irreparables. Una muerte no puede pasar así como así, la justicia tiene la palabra, y también conocer la información de las plataformas de afectados por la hipoteca de Oviedo, que es donde se ha producido esta muerte. En concreto, este hombre de 30 años falleció después de ser detenido por la policía, que procedía a llevar adelante su desahucio a primera hora de la tarde el pasado 3 de mayo. La policía detectó un alto estado de ansiedad y poco después informaron de su fallecimiento. Decir que falleció cuando había sido ya reducido y esposado y era trasladado a las dependencias policiales, por lo que los agentes entendieron como un delito de atentado. Decir que lo llevaron mientras iba detenido al Hospital Universitario Central de Asturias para la asistencia médica, y a unos 20 minutos después fallecía la persona detenida. Pues bueno, cuando decimos que no son desahucios, son asesinatos, pues eso, a veces es literal. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y una nueva convocatoria, en concreto para el viernes 6 de mayo, pero bueno, como para quien no pueda ir, pues el miércoles que viene os comentarán ampliamente la gente de Lucha Libre aquí en Radio Topo, un programa que, bueno, pues que también podéis descargar desde el podcast en radiotopo.noblezabaturra o bien en radioslibres.info. Y bueno, pues este viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde va a haber una charla en la Avenida Navarra 54, en concreto, que bueno, pues que va a tratar sobre el desastre de la privatización del sistema de salud británico, en el que hablará Nicholas Blundell, miembro de los Doctor Juniors Strike y del colectivo NH Uncuts de Londres. Y también hablará un miembro, un trabajador sanitario, de la experiencia de lucha contra las unidades de gestión clínica en urgencias y esta privatización, en concreto, de Miranda de Ebro, de Burgos. Y bueno, la sucesión de reformas neoliberales llevadas a cabo desde los años 90, tanto por el gobierno laborista como por el gobierno conservador en el Reino Unido, han supuesto el desmantelamiento de lo que en su día fue considerado el mejor sistema de salud del mundo, el sistema de salud británico, conocido por sus siglas NHS. Y bueno, pues bajo el discurso de la libre elección y la competencia y la eficiencia del sistema, el proceso de privatización se presentó como una solución para el fomento de la competitividad, la reducción del gasto y de las listas de espera. Y bueno, por si alguno, seguro que a alguno os suena, pues de un sistema que garantizaba la universalidad de los servicios sanitarios públicos, es decir, a todos los ciudadanos sin pago en el momento de ser utilizado y financiado con fondos públicos, ha derivado en uno que divide y separa a la población en cuanto a su atención, su nivel de renta y clase social, anteponiendo el interés corporativo y la rentabilidad económica por encima del interés de los pacientes. Este proceso se intensifica a partir de la última reforma de 2012 y estas iniciativas privatizadoras ensayadas en Reino Unido, proliferación de fórmulas de asociación público-privada y gestión de recursos por parte de empresas, así como aumento de seguros privados, recortes en recursos y en personal sanitario, se extienden ahora al Estado español, todas ellas con la misma lógica: de regular el sistema sanitario público, separar la financiación y provisión, introducir modelos de mercado y abrir un espacio progresivamente mayor a la provisión privada. Y bueno, ya se está hablando aquí en Aragón de implantar las unidades de gestión clínica, dando continuidad de esta forma al nuevo modelo de privatización sanitaria conocido como UGC, que ya inició el PP en la anterior legislatura y que aprobó el Gobierno central el pasado 30 de julio de 2015. Este mecanismo introduce la lógica del beneficio empresarial dentro de los centros sanitarios. Para ello, se fragmentan los centros sanitarios, atención primaria y atención especializada, dividiéndose en múltiples unidades de gestión clínica que trabajan con un presupuesto y no pueden salirse de ello. Vamos, que trabajan como si fuera una empresa. Pues peor servicio para todos y todas, y estas medidas también cuestan vidas. Before you wreck yourself, come on and check yourself before you biggity wreck yourself. So take it and check yourself before you wreck yourself. 'Cause big D's in your mouth is bad for your health. Y una recomendación para aquí, para bueno, pues para la gente que también escucháis Radio Topo. También el viernes 6 de mayo a las 7 y media de la tarde en la librería La Pantera Rosa se presenta en nuestra ciudad la campaña de objeción fiscal al gasto militar 2016 y el proyecto alternativo Desobedece al Olvido, que bueno, pues es un avance del documental Desobedientes, la insumisión presa, y se charlará sobre el libro en curso y realizará una mesa redonda con protagonistas de la insumisión. Y el militarismo español nos cuesta por habitante, aunque ya es algo sabido, 718,76 euros. Solo con el dinero que Defensa se ha gastado por encima de lo presupuestado en 2015, podríamos pagar el salario mínimo de casi 300.000 personas refugiadas durante un año. Y bueno, pues es un es un proyecto antimilitarista en el que también pues participamos Radio Topo. También puedes destinar parte de los impuestos que no destines a la industria de la guerra y de la muerte, que se puede presentar la declaración de Hacienda hasta el 30 de junio a Radio Topo, a nuestro proyecto, bueno, pues de radio libre y de medios sin subvenciones y sin liberados. Y bueno, pues estos proyectos, pues para que te informes, puedes hacerlo en la Pantera Rosa, en aquí, si es en Zaragoza, que está en la calle San Vicente de Paúl. O bien, si estás en cualquier otro punto del estado, pues es tan fácil como poner objeción fiscal al gasto militar 2016 y seguro que tienes un montón de posibilidades de desarmar tus impuestos. On that license plate, you could have had a V8. Break them. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. Ángel. ¿Qué? ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Tratado de libre comercio entre sí. Se espera que TTIP estimule la economía a través de la estandarización de las regulaciones legales. Pero aquí surge una cuestión. ¿Lo que es bueno para las corporaciones es también bueno para nosotros, los ciudadanos? Casi todos los asesores consultados en las negociaciones representan intereses multinacionales. Todas las decisiones que se están tomando tienen un amplísimo impacto, razón suficiente para seguir de cerca las negociaciones. Pero eso no es precisamente lo que está pasando. Las negociaciones se están llevando a cabo a puerta cerrada, lo cual no parece muy democrático. ¿Qué es lo que... Y de lo que estamos hablando es de cómo en estos países que van tan de demócratas y tan de clarificadores dentro de la Unión Europea, como el tratado que tanto nos afecta, el Tratado de Libre Comercio, el TTIP, después de una filtración de 248 páginas de documentos sobre estas negociaciones secretas, revela los intentos de Washington de cambiar la legislación europea según Greenpeace y las mínimas garantías sociales. ¿Qué hay en juego? ¿Qué intereses hay detrás de estos acuerdos? Carne tratada con hormonas, ganado clonado, pollo clorado e ingeniería genética se han afianzado en Estados Unidos. La Unión... Y así es, protecciones medioambientales de larga tradición en la Unión Europea parecen haber desaparecido en las negociaciones entre Estados Unidos y la UE. Para proteger la vida o la salud de seres humanos, animales y plantas, o para la conservación de los recursos naturales, algo que debería ser básico para todos y todas. Según las páginas filtradas, se sugiere que ambas partes crean un régimen que pone el beneficio por delante de la vida y la salud de los humanos, animales y plantas. Esta propuesta, la propuesta del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, el TTIP, dejaría fuera la posibilidad de regular la importación de combustibles intensivos en dióxido de carbono, en CO2. La exigencia de Estados Unidos de un enfoque basado en el riesgo que pretende gestionar sustancias peligrosas en lugar de evitarlas. Otro elemento que destaca Greenpeace es que las empresas y grupos de presión reciben en el texto oportunidades para participar en la toma de decisiones, con lo cual las empresas se constituyen en juez y parte. La Unión Europea aún prohíbe todo esto, pero las corporaciones han dejado claros sus intereses. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo de Estados Unidos ha declarado que no aceptará ningún resultado en el que se prohíba la terapia hormonal generalizada. En Estados Unidos, la práctica del fracking se ha expandido masivamente para aumentar los suministros de gas. Bajo presión elevada se comprime en la tierra una mezcla de productos químicos y agua. Esta da lugar a la contaminación del agua potable y los suelos. El TTIP promete exportaciones baratas de gas, pero ¿a qué precio? ¿Y quién es el responsable del daño causado? Grupos medioambientales de todo el mundo rechazan el fracking. En 2010, después de la crisis financiera, Estados Unidos dio a sus autoridades administrativas la opción de regular las filiales extranjeras de los bancos estadounidenses. Eso hizo enfadar a la industria financiera de Estados Unidos, pero han encontrado un aliado en la Unión Europea, quien ha pedido el reconocimiento de las leyes europeas más laxas. Están en juego, una vez más, importantes propuestas sobre la regulación de los bancos. Los logros conseguidos a los dos lados del Atlántico están en riesgo. Los derechos de los trabajadores se consiguieron luchando duramente en esta parte del mundo. Sin embargo, en Estados Unidos apenas hay derechos vinculantes que protejan a los trabajadores, ni derechos en la elección del comité de empresa o para los sindicatos a involucrarse en huelgas. Estos logros están en peligro directo si se abre la competición para nuevos mercados. El llamado mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estado, ISDS, que el TTIP incluye, es particularmente peligroso para los Estados y sus ciudadanos. Si una ley afecta negativamente los beneficios de una multinacional, esta puede denunciar al Estado por los daños. Y todo ello. And I'm yelling domino, plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good. Y a todo esto, mientras, bueno, pues vamos escuchando lo que está sucediendo con el TTIP, si queréis, por ahí están en la red. La verdad es que la filtración pues es un tocho, son casi 250 páginas y, bueno, pues no hay quien se lo trague. Además, tenéis que hablar un inglés técnico bastante bueno. Y decir que, bueno, pues otro ejemplo de cómo funciona la gente del Banco Mundial y similares, para el presidente del Banco Mundial el asesinato de líderes indígenas es necesario. En concreto, Jim Kim, que se llama este personaje, coloca a un lado los problemas de derechos humanos y acepta que bueno, que el desarrollo hidroeléctrico puede pasar por encima de cualquier cosa, según publicó este pasado miércoles la Asociación Social Justice Committee of Montreal. Después de referirse a la muerte de un activista indígena que se había opuesto a un proyecto hidroeléctrico, dijo: no se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener que alguno de estos incidentes suceda. Y bueno, pues ni más ni menos que es lo que viene a decir. Tenemos 188 países miembros y, como se puede imaginar, hay opiniones muy diferentes sobre si se puede o no ser un promotor de los derechos humanos, y para la gran mayoría de los miembros, siendo una organización de derechos humanos, va más allá de los artículos del acuerdo. Así que estamos manejando en este momento, lo que estamos tratando de hacer es encontrar una solución alternativa, o sea, una solución alternativa a los derechos humanos. Muy bien, todo muy, muy democrático y muy guay. Ya sabes, dicen sus declaraciones, el cambio climático es una terrible situación, pero la gente necesita energía, ¿verdad? En esta situación en Honduras, con la energía hidroeléctrica, sé que hay una gran cantidad de crítica de la misma, pero no se va a poder poner en el lugar de todos modos. Si nos vamos a África y decimos, de acuerdo, si la energía hidráulica, nuclear no y no al carbón, pero nosotros queremos que usted tenga el poder, no es grave, usted no está siendo serio, ¿no? Bueno, vamos, que el asesinato de Berta Cáceres pues es como una especie de daño colateral que dicen los que no se manchan las manos, pero los asesinatos parece que no les saben demasiado mal, aunque sean asesinatos de activistas como el caso de Berta. Ello a expensas de los contribuyentes. Y las demandas son más que probables, dado que las expectativas de beneficios se ven afectadas negativamente por leyes medioambientales, legislaciones de salario mínimo, subidas de impuestos o prohibiciones en productos particulares. Lo que es más problemático es que dichas quejas no se tratarán en los tribunales ordinarios. Se usarán los llamados tribunales de arbitraje, compuestos por tres abogados y sus decisiones son vinculantes bajo ley internacional. Los tratados de libre comercio les pueden salir muy caros a los contribuyentes, tal y como Canadá está descubriendo gracias a NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dentro del cual están también los Estados Unidos y México. Los residentes. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace. But that ain't poppin', ain't no stopping. Faux hopping, ass dropping, coup the bill. My troop can heal. Fool, I got skills. So back on up, boy, I check that chin. Down is and I'm full off hand. You get no. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. I'm talking to Dub about who got a plan, who got a plot, who got, and who got shot. Cause everybody knows that he got the info. Crazy tunes hanging out the window. Foo, I got them bombs and tapes, the lynch money. Y hoy tenemos una sección de internacional muy, muy amplia. Y concretamente, pues bueno, también lo del TTIP es internacional, bueno, aunque nos afecte tan directamente, pero lo que bueno, pues lo que podemos ir comentando de nuevo que hay sobre el tema de refugiados sigue siendo muy preocupante. En primer lugar, recordaros que todos los jueves hay un juepincho solidario en la Vía Láctea, en la Asociación de Vecinos de la Madalena, en la calle Doctor Palomar número 25, y es para la gente que apoya a los refugiados o para otras causas también. Por ejemplo, la semana pasada fue para las mujeres presas y para la organización Campo. Y un voluntario desplazado en Grecia ha podido narrar, gracias a la conversación mantenida con uno de los internos confinado en un campo cercano a la ciudad de Kavala, cómo la policía griega envía para ser deportadas a personas que tienen tramitada y pendiente la resolución de solicitud de asilo. En concreto, a horas muy intempestivas, entre las 3 y las 4 de la mañana, más de 50 pakistaníes fueron trasladados desde el campo de esta ciudad para ser deportados, narra consternado este voluntario que hizo estas declaraciones el pasado 1 de mayo. Este fue el segundo traslado en masa y con nocturnidad que se realizaba desde el campo de Paranestidrama, situado a unos 100 kilómetros de la frontera terrestre que separa Grecia de Turquía. Y todas las personas trasladadas por la policía helena para ser deportadas habían firmado los documentos para solicitar asilo en Grecia y todas ellas habían recibido la contestación oficial griega que les informaba de su permanencia en Grecia por un periodo que oscilaría entre los 6 y 12 meses. Ninguna de estas personas tuvo acceso a un abogado. Y todo esto mientras el mensaje oficial asegura que todos los solicitantes de asilo tienen un trato justo, estudiado caso por caso. Durante estos traslados en mitad de la noche es casi seguro que no haya habido tiempo para reclamaciones y por consiguiente ninguno de los casos es evaluado ni tratado de manera adecuada. Algunos confinados en el campo de Paranestidrama aseguran que todos los teléfonos móviles son requisados a su ingreso en el campo y en todo caso son devueltos con los objetivos averiados con el fin de evitar tomar fotografías. Como ocurre en Moria, los prisioneros solo reciben un reparto de comida diario. Denuncian que no hay un servicio médico, ni ONGs, ni personas voluntarias, porque tampoco no tienen acceso al campo, como tampoco lo tienen los medios de comunicación. De hecho, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía demuestra día a día su inhumanidad y las actuaciones para tratar de aplicarlo se producen atropelladas, sin organización clara y de forma en ocasiones perversa para evitar la publicidad de las mismas. La firma de dicho acuerdo ha convertido a los solicitantes de asilo en prisioneros, los campos de refugiados en cárceles vigiladas por militares y sin testigos y los acuerdos internacionales sobre los derechos de las personas refugiadas en papel mojado. All Okay. Ain't none of them seeing me, they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Y nos vamos ahora hasta París, donde siguen las movilizaciones de la llamada Nuit de Boot, pero que han sido prohibidas. En concreto, la Prefectura de Policía de París hizo público este pasado lunes 2 de mayo un comunicado con el que limitaba las libertades de este movimiento social popular. El texto señala que las actividades ligadas o generadas por la concentración Nuit de Boot están prohibidas de las 10 de la noche del pasado 2 de mayo hasta las 7 de la mañana del martes, aunque luego se ha prohibido las subsiguientes noches. También la difusión de música o ruido mediante cualquier dispositivo de sonido, así como la venta y consumo de alcohol en torno a la plaza que permanece ocupada y que a posteriori ha sido desalojada. La policía usa como excusa para limitar los movimientos de Nuit de Boot los ataques recurrentes cometidos hacia la policía durante las concentraciones. En señal de la protesta contra esa decisión, se lanzó en la noche un llamamiento para dormir en un liceo abandonado en el barrio de Belleville. Durante el día, la policía antidisturbios había desalojado violentamente a 300 personas que se encontraban alojadas en ese edificio. Las movilizaciones contra la reforma de la ley de trabajo han continuado a lo largo de toda esta semana en una semana entera de movilizaciones convocadas para tumbar este proyecto de ley que comenzó a debatirse la semana pasada en la Asamblea Nacional Francesa. ¿Qué supone la reforma laboral en Francia? Pues bueno, viene a incidir, aunque claro, comparado con la que hay en el Estado español, pues parecería casi light, pues viene a aumentar el tiempo de trabajo y sobre todo introduce una cláusula especialmente perversa, y es que si, claro, mediante a saber qué medios, pues ya sea con chantaje o como sea, pues si se consigue convencer a los trabajadores de que voten en un referéndum en el que las condiciones pactadas por los sindicatos estén por debajo de las garantías, pues se acepte. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el convenio, por ejemplo, tú tienes acordado cobrar 1.500 euros, pero si firmas, bueno, 1.500 euros, madre mía, eso aquí en el Estado español sería poco menos que una maravilla, pues viendo cómo tenemos los salarios la gente. Pues si los trabajadores deciden que no, que hay que cobrar 1.000 y que hay que trabajar 45 horas semanales, pues eso va a misa. ¿Qué significa con esto? Pues bueno, que en la práctica lo que se implanta en Francia y que bien puede aplicarse aquí es la ley de la selva, donde tú puedes firmar condiciones por debajo del convenio colectivo. Yeah, this happened yesterday on the West they spray. I heard the SA say, he said, if I thought you won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say, you know who we are. He said, I don't give a f*** they Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Y hemos estado siguiendo, y antes hablábamos un poco, el caso del asesinato de la opositora a las grandes obras hidráulicas Berta Cáceres en Honduras. Y bueno, pues han sido detenidos todos exmilitares por el asesinato de esta militante. En diciembre del 2013 ya hubo un extenso reportaje sobre la región de Río Blanco y el lugar al lado de Río Gualcarque, donde la empresa constructora y consorcio Desa quería levantar la represa Aguazarca a la que se oponía Berta. Entonces ya se sabía por parte de esta persona que había sido acusada y amenazada por parte del subjefe de seguridad de la empresa, Douglas Bustillo. Bustillo es teniente en la reserva del ejército hondureño, capacitado en Estados Unidos en inteligencia militar, y esta persona fue detenida el lunes 2 de mayo junto con otras tres, entre ellas un mayor en activo del Ejército Nacional Hondureño, acusados por ser los autores materiales del asesinato de Berta. Tampoco es ninguna novedad. De sobra es sabido que, bueno, pues los escuadrones de la muerte, por ejemplo, en todo Centroamérica, están constituidos por militares, policías y también exmilitares y expolicías. Entre tanto, la organización indígena que coordinaba Berta Cáceres culpó también a Rodríguez Orellana, ligado a la compañía Adesa, en más de alguna ocasión a través de cartas por amenazas a la integridad física y emocional a integrantes de la coordinadora COPIN, que es la coordinadora hondureña de organizaciones indígenas que se opone a las grandes obras hidráulicas que machacan el territorio. And I ain't weak for wanting peace. In fact, I could be Beast of the East, you little buster. I never hesitate to blaze. Look, I'm really trying to change my ways. I gotta move my team, cause my people are screaming that we need more. For funnel is illegal, but a bang on the song make it feel like a drive-by. It's a shame, but somebody got... Por cierto, a propósito del tema de Berta Cáceres, comentar que ha habido una delegación precisamente de COPIN que ha visitado Zaragoza, y bueno, pues en concreto ha venido la hija de Berta Cáceres, Rosalina Zúñiga Cáceres, que es miembro de la organización COPIN precisamente, y bueno, pues estaba previsto la entrega en el Festival de Cine Ecocine, que se celebra en Zaragoza, de un premio póstumo que recogerá la hija de Berta Cáceres dentro de la inauguración del Festival Ecocine, que tendrá lugar en el Teatro del Mercado de Zaragoza. Y bueno, pues el eslogan es muy claro: Berta vive, la lucha sigue. It's time. It's about time. You won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say you know who we are. He said, I don't give a... Y así que os dejamos con esta, bueno, pues con este recuerdo sonoro de esta persona. Indígena Berta Cáceres ha generado el rechazo de activistas, organismos humanitarios y gobiernos. Vecinos esperaron a que se durmiera para forzar las puertas de su casa. Cáceres fue asesinada alrededor de la 1 de la madrugada, tiempo local. En el hecho, un hermano de Berta también resultó herido. Berta Cáceres trabajó por los movimientos campesinos y luchó por la reivindicación de la comunidad lenca en el occidente de Honduras. Incluso denunció y se opuso al proyecto de instalación de bases militares de Estados Unidos en su país. Y bueno, nos vamos a despedir ya para, bueno, pues hasta la semana que viene. Nos ha salido un poco más corto este programa, y bueno, la verdad es que esperamos, pues la semana que viene tener más, bueno, pues tener un poquito más de noticias, y seguro que el Acratador seguirá aquí tras despedirnos con un pletórico Salud y Anarquía. Allí en Chucalilla, Chucalilla, calle 13, y las patas vemos.